Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. mira como dice, suéralo, mambo, mambo, la gana, suéralo, oh, lo, lo, la, lo, lo, lo, suéralo, lo, lo, la, la, la, suéralo, para ti, nena linda, suéralo, para mí, para ti, suéralo, suéralo, suéralo, suéralo, suéralo, suéralo. Radio Ocupe con la mejor música para usted. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La locura

mambo, mambo, qué rico el mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico poco pelo, poco pelo, poco pelo. poco pelo, poco pelo, poco pelo.